15 minutos, casi ya sobre las 12 del mediodía. Nos vamos a quedar con un espacio característico, ya lo saben, dentro de lo que es nuestra programación matinal. Cada jueves nos acompañan representantes políticos de las diferentes formaciones que integran la corporación municipal en un turno de intervenciones dentro del espacio Cosa de Todos, que tiene como objetivo, se lo reiteramos y lo pueden comprobar además cada semana, que nuestra principal intención es hacer de conexión entre la ciudadanía, entre nuestros oyentes y los responsables municipales. Dentro de esas intervenciones, de esa ronda de intervenciones, ya saben que una semana están con nosotros integrantes del equipo municipal de gobierno y otra de las semanas pues las distintas formaciones políticas de la corporación local. Hoy ya les comentamos en el arranque de la mañana que llega ese turno a Izquierda Unida y con nosotros se encuentra su edil, portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento de Ubrique, con quien vamos a conversar, ya decimos, durante todo este tiempo. Pepi Morales, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a quedarnos con, en principio, la primera parte del programa, como es habitual, el repaso a temas de actualidad que cada formación, además, elige, temas de la gestión municipal que quieren referirse. Y además, de todas formas, Pepi ya nos ha comentado que sobre todo quiere ocupar gran parte del programa a responder, ¿no? O a expresar las respuestas con las que ha contado por parte del equipo de gobierno en torno a preguntas planteadas por los oyentes en el último programa, Cosa de Todos, ¿verdad? Exactamente. Fueron, creo que son 10 o 12 preguntas, que traigo la respuesta tanto del concejal de urbanismo como el concejal de medio ambiente, y en algunas de ellas la respuesta de ellos dos, porque implicaba la situación el contacto con estos dos concejales. Pues con ello iremos, y por supuesto con las preguntas, sugerencias, todo aquello que nos planteen todos ustedes, nuestros oyentes, a través de los teléfonos de la radio, además vía WhatsApp, recuerden, 607-48-87-75, es el teléfono móvil de la radio y a través del que pueden estar conectados vía WhatsApp y enviarnos de forma muy rápida y cómoda esas preguntas. Las redes sociales, el correo electrónico, cualquiera de esas alternativas también es viable. Nosotros nos vamos a quedar ya, por tanto, para aprovechar hasta el último minuto, pues esos primeros temas que quería abordar Pepi, y en este sentido, pues por ejemplo, un tema que evidentemente es protagonista de hace ya tiempo y lo va a seguir siendo, porque esto es un proceso además a medio plazo. El Plan General de Ordenación Urbana, Pepi, sí. En ese sentido querías pronunciarte en primer lugar. Sí, bueno, en primer lugar, por alusión, después de nuestra última intervención en esta radio, que fue el martes 3 de mayo, en la que estuvimos aquí Pepe García, Miguel González y yo misma. No hemos tenido ningún contacto formal ni presencial en la que hayamos podido intercambiar opiniones acerca de cualquier asunto de nuestro entorno político a nivel municipal de la propia organización. Y después de habernos referido mismamente en esta onda de radio a los pocos contactos que ni siquiera está permitido en el grupo de gobierno para abordar los asuntos municipales pendientes y de interés general, y que no está facilitando de modo propio la información adecuada y además actualizada, y a la falta de respuesta a los escritos concretos que se le han transmitido, nos resulta bastante chocante, contraproducente, y que no se acogen a la verdad en la respuesta que recibió Izquierda Unida de parte de la alcaldesa. Ella, intentando eludir responsabilidades en una de sus intervenciones y en clara referencia a nuestras demandas respecto a la circunvalación y el PGOU, se le ocurre atacar a nuestro grupo político, en este caso a Izquierda Unida, comentando que durante los 4 años, y lo digo entrecomillado, en que estuvimos en el gobierno de la Junta de Andalucía, no fuimos capaces de solucionar los problemas a los que nosotros nos referíamos. Decir al pueblo de Ubrique que nunca estuvimos 4 años en el gobierno de Susana Díaz. El PSOE nos expulsó de su gobierno de la peor manera posible. Muchos de ellos conocen esta historia, esta situación que se degeneró después de que se aprobaran, como hemos comentado muchas veces, los presupuestos y convocado las elecciones anticipadas, y es por ello, porque desde Izquierda Unida se reclama más celeridad en la solución de los problemas y la aplicación de las políticas de izquierda que contemplaba el acuerdo del PSOE Izquierda Unida. Por otra parte, y a pesar de ello, debería reconocer nuestra alcaldesa que Izquierda Unida de Ubrique, en el gobierno local, presidido por aquel entonces por el señor Toro, que perteneciente al grupo del PP, sí hicimos las gestiones más importantes que ningún otro grupo municipal en aquel momento se podían realizar hasta ese momento, para desbloquear la situación en la que se encontraba la necesaria circunvalación. Necesaria en aquel entonces, necesaria ahora. Y de no haber roto la señora Susana Díaz el acuerdo de gobierno con Izquierda Unida en la Junta, que quede claro, no le quepa ninguna duda de que hoy en día el problema que aún seguimos teniendo la circunvalación, otra vez, estaría muy disipado. Y si no, me adelantaría y diría que ya estaría resuelto. Me atrevo a afirmar de esa manera tantas antes. Por otro lado, es por lo que le hemos dicho muy seriamente a su gobierno municipal la propuesta de que la solución de la circunvalación pasa por la desvinculación, o sea, queremos desvincular lo que es la travesía del Pegó, porque ya sabemos que el proceso del Pegó es largo y es tedioso, y aunque muchos nos tememos que esté dentro de la estrategia de la Consejería de Fomento en no facilitar esta solución a la circunvalación y sí retrasar y arrastrarla y dificultarla dentro del cansino proceso de lo que es, como decía antes, el PGO, y no reconocer así que Ubrique no está teniendo ninguna facilidad, todo lo contrario, para salir, como decía antes, para salir de una vez de este atolladero del que no hace, se hace el esfuerzo necesario para acabar con él. Lo que quiero aclarar a los ciudadanos ubriqueños es que la señora alcaldesa dijo que en su momento nosotros podíamos haberlo hecho. De ninguna de las maneras. Nosotros no estuvimos los 4 años con Susana Díaz y ya, como digo, si hubiésemos estado, la circunvalación ya estaría hecha en Ubrique. También la verdad que echamos de menos las exigencias que entidades y colectivos piden manifestar para que se busque una solución más inmediata, más eficaz y más positiva para Ubrique, que elimine de una vez el peligro que supone diariamente el tránsito de nuestras calles de vehículos de tantas dimensiones, vehículos pesados y de gran tonelaje, y que se facilite a nuestra industria, sobre todo, y que haya una actividad en los recursos necesarios de comunicación y sea una vía segura y fluida. No quiero meterme más en política, porque estos son comentarios que se hicieron en aquel momento, pero sí quiero aclarar que nunca estuvimos 4 años en la Junta de Andalucía. Como he dicho, se nos expulsó del gobierno de la peor manera, y en el momento que se aprobaron los presupuestos se convocaron elecciones anticipadas. O sea que la señora alcaldesa no puede decir que nosotros podríamos haber solucionado el problema de la travesía cuando no tuvimos ni la más mínima oportunidad ni el tiempo suficiente. Pues de ese tema relacionado con el PGO y la circunvalación, y siguiendo, digo, por no dejar el ámbito de lo que es este documento del PGO en elaboración, dentro de ese proceso se ha iniciado la reunión con distintas barriadas, lo que es un proceso participativo. Ahí yo quería referirte, ¿no? Sí, sí. Esta es una de las propuestas. Antes, cuando estaba hablando, uno de los escritos que no se nos contestó es que uno de los puntos que nosotros pedíamos es que todos los grupos, en este caso los 4 grupos políticos municipales que están representados en este pleno, que es PP, PSOE,

con naves industriales, la travesía, el tema de las inundaciones del río, que es algo muy importante que está afectando continuamente a nuestro pueblo, y que mejor que los ciudadanos que por ejemplo este invierno o inviernos pasados han sufrido inundaciones en sus propias casas. Ayer miércoles 18 se celebró en el Colegio Reina Sofía, y yo desde aquí animo a todos mis vecinos y vecinas a que participen, que no se queden en casa, que es el futuro no solamente de ellos, sino de sus hijos, de sus nietos, porque esto es lo que va a marcar lo que es, digamos, la vía de desarrollo de nuestro pueblo en un futuro, y no digo en un futuro próximo, sino a largo plazo. Yo le pediría que acudan tanto a informarse sobre lo que es el PGOU en sí, qué encierra el PGOU, qué se pretende con este PGOU, y también a que opinen, pero que no opinen solamente sobre el recinto ferial, sino en todos y cada uno de los puntos que el PGOU conlleva. Así que, ubriqueños, ubriqueñas, vecinos y vecinas, no quedaros en casa, porque luego viene la alimentación, y ahora mismo tenemos, y me meto yo también y voy a incluirme, la oportunidad de participar en lo que es el Plan General de Ordenación Urbanística, que va a marcar nuestra vida durante los próximos 20 o 25 años, y no solo ya mirando por nuestra, como he dicho antes, por nuestra, siendo egoísta por nuestra propia vida, sino por lo que conlleva las generaciones venideras, va a estar marcada por la decisión que se tome en estos momentos. Así que animarlos a que acudan. Pues el PGOU, sin duda, uno de los temas protagonistas en la gestión municipal, en el ámbito político local, en esta legislatura. Otro tema muy destacado, desde hace ya tiempo, la Bolsa Municipal de Trabajo. Sí. Precisamente lo comentamos, el martes se abría el plazo de inscripción hasta el próximo 15 de junio. Te quería referir, ¿no?, también a esa cuestión. Sí, sí. Como he dicho con el PGOU, mira, el tema del PGOU, como comentaba antes, pues se nos reunía de forma individual a cada grupo, pero en lo que es la base de contratación de trabajo temporal, hemos estado trabajando perfectamente los cuatro grupos. Hemos tenido, no sé si 10 o 12 reuniones, hemos estudiado cada punto, lo hemos debatido con nuestro grupo, hemos llevado propuestas. Es algo que se ha enriquecido, no por un solo grupo, sino por cuatro. Entonces, yo creo que estas bases están bastante desarrolladas, bastante trilladas, pero queremos dejar claro que hace un trabajo de grupo, y espero que, tal como se ha llevado se nos ha dejado participar en las bases de la Bolsa de Trabajo Temporal, pues se nos deje participar, porque, por ejemplo, en lo que fue en la Consejería de Barrio, nosotros no tuvimos ninguna participación, nos lo dieron ya comidito y digerido, y entonces, la verdad, no hubiese gustado participar, como también participamos en la Escuela de Música, algo tan importante como es la Bolsa de Trabajo y la Escuela de Música, o en este caso lo que es donde no se nos dio posibilidad de participación, el Consejo de Barrio, pues decir que no deben de existir colores políticos ni siglas, porque aquí, sinceramente, en Ubrique lo que se necesita es procurar darle a nuestros vecinos y vecinas el mejor servicio, apoyo, sustento y transparencia. Yo pido que, tal como se ha trabajado en la Bolsa de Trabajo, se siga trabajando en los demás temas y puntos. Decir que esta misma tarde tenemos una reunión a las 6 de la tarde, donde se va a presentar lo que es el Consejo Local de Salud, y se van a tratar temas como las relas, que también se ha tratado aquí. Además, lo trajimos nuestro grupo. Es un plan muy ambicioso y queremos que no se quede solamente en papel, sino que queremos que se lleve a todos los niveles y a todas las barriadas. Y otro proyecto que también se nos van a plantear esta tarde, el proyecto de las escaleras saludables. Queremos participar en nuestro grupo Siempre ha sido participativo. Hace un año hablábamos de nuestro, cuando presentábamos nuestro proyecto para este ayuntamiento, hablábamos de que no nos importaban las siglas políticas. Si un concejal era apto para, si en este caso el equipo de gobierno estaba presidido por Izquierda Unida, no nos importaba que fuese del PP, del PA o del PSOE. Queremos lo mejor para nuestro pueblo. Siempre participación, siempre respeto. Y es lo que vamos a seguir luchando. Y a eso instar al grupo de gobierno que como ha hecho con la bolsa de trabajo, siga haciendo con los distintos puntos que día a día se nos van a ir planteando. Que cuatro cabezas piensan más que una y que cuatro grupos pueden aportar más riqueza y más y hacer un edificio más sostenible, más fuerte, para que nuestros vecinos y vecinas tengan lo mejor de cada uno de nosotros. Pues hablando de participación, van llegando las preguntas de los oyentes a través de Facebook, por ejemplo, también vía WhatsApp. Vamos a ir acumulando algunas preguntas y enseguida pues iremos con esas cuestiones. Pero antes sí que Pepi quería hacer referencia, lo comentamos al principio, a precisamente las preguntas que llegaron durante el último programa en el que Izquierda Unida nos acompañaba, ¿verdad? Sí, en cosa de todo, hubo una serie de planteamientos por parte de los oyentes y bueno, pues quería informar de la gestión y las respuestas que ha recibido desde el equipo de gobierno, ¿no? La verdad, así, como bien has comentado, ha sido un trabajo de gestión y yo puedo decir que para mí es un placer ocuparme de los problemas y de la problemática que afectan no solamente a las barriadas, sino a los colectivos y de forma individual a un obriqueño o una obriqueña. Y yo siempre voy a estar abierta a hacer todo lo posible para que los problemas tengan solución. María, en aquella ocasión nos hablaba en el último programa de un foco de infección que se encuentra en los alrededores, lo que son los alrededores del Colegio Reina Sofía, a causa de lo que siempre se repite una y otra vez en los excrementos de los animales. Quedando, como decía esta señora, esta vecina, un foco de infección donde acuden niños, los niños son pequeños, se pueden meter las manos en la boca, agacharse, y esta vecina pedía más limpieza, que se quitase ya de una vez por todas ese foco de infección y que nos pedían que hubiese una mayor vigilancia en cuanto a las personas que tienen animales, en este caso perros, y que se hiciese todo lo posible para, no solo en el Colegio Reina Sofía, sino en todos nuestros colegios donde acuden niños que no tienen conocimiento, niños menores que pueden tocar esos excrementos y pueden infectarse. Yo me he reunido con el concejal. Él me comentaba que se va a comenzar a realizar, en este caso en Reina Sofía, una campaña. Hablo del concejal de Medio Ambiente. Él me comentaba que se iba a comenzar una campaña de concienciación ciudadana. Este punto se nos planteó a primeros de año, quiero decir, para que los ubriqueños y ubriqueñas que nos están oyendo lo sepan, pero que aún no se tiene nada en firme. Él me comentaba que una vez que se tuviesen las bases para realizar una campaña de concienciación ciudadana, pues se haría público. Es algo que nosotros llevamos mucho tiempo demandando y que él me decía que habría por su parte, desde luego, iba a haber una mayor vigilancia por parte de los agentes municipales. Y así mismo, el mismo concejal contemplaba que si era necesario ya a estas alturas, programa tras programa, que no soy yo la única que recibe este tipo de preguntas o de problemas con los excrementos, bueno, no con los excrementos, sino con los dueños de los animales, de estos animales, pues el concejal contemplaba que si era necesario se llevarían a cabo sanciones a aquellos dueños de animales que incumplan el reglamento de tenencia de animales. Nosotros querríamos que cada que cada dueño de estos animales, en este caso los perros, pues fuesen conscientes y consecuente con lo que el reglamento conlleva en sí. No se puede tener un animal, soltarlo y que haga sus necesidades donde quiera y como pueda. Desde aquí muchas veces hemos pedido, y yo vuelvo a poder, y me voy a poner seria ya, yo sé que hay mucha gente, hay muchas personas en este pueblo que aman a los animales, pero también les pediría que fuesen un poquito responsables, que llevasen sus bolsitas y que cuidasen un poquito más, lo mismo que hacen en sus propias casas, que lo hagan en la calle, porque la calle es la casa de todos. Por otro lado, estaba María. María nos hablaba de la suciedad que se acumulaba en la avenida de parlamentario. Creo recordar que es la segunda o la tercera vez que hay un vecino de la avenida de los parlamentarios nos llama con este mismo problema, que es un solar donde se encuentran bolsas de basura, botellas, excremento, de todo tipo de basura, además creando así lo que es un foco de infección, un lugar que podía ser utilizado para provecho, ya que no estaba hallado ni nada, para provecho y disfrute de los críos y demás, pues no pueden acercarse. Es más, tienen que estar las madres y los padres pendientes de estos críos para que no entren en aquel terreno. Esta vecina nos hablaba de que aquello, allí lo que se ha creado es otro foco de infección. Y aparte, amén de que ser un peligro para los más pequeños que no tienen conocimiento. Como en la anterior, como me refería María, el concejal de Medio Ambiente me comenta que este solar se limpió hace aproximadamente 6 meses, y que él me decía que se volverá a limpiar tan pronto como sea posible. Tan pronto como sea posible, pues diría que pronto, tan pronto como sea posible sería para ayer, porque la salud de los pequeños está ahí. El concejal de urbanismo, yo le hablaba de este tema y le comentaba que se debería contactar con el dueño de este solar, ya que está dando tantos problemas, y pedirle que se vayara para evitar estos peligros, el peligro que conlleva este solar, y de este modo erradicar el problema al 100%. Y el mismo concejal me comenta que se pondrá en contacto con el dueño de este recinto, el dueño de este solar, a ver si es posible que este lugar sea vallado y se quite de una vez por todas toda la problemática que está llevando Avenida de los Parlamentarios. Por otro lado, hubo varias llamadas referentes a los pinitos, y en esta ocasión fue Aurelio que nos preguntaba que una vez que se terminara la obra en la calle Pinito, preguntaba si se construiría o si tenían proyectos de la construcción de un parque infantil, porque él expresaba que realmente allí no tienen los críos donde jugar. Me reuní con los dos concejales, Medio Ambiente y Urbanismo, y yo se lo planteaba la situación, y él quiere el estado de los pinitos, digamos, lo que es el foco de los pinitos, él quiere repoblar la zona en un principio, y según me comentaba, que había vecinos, porque también había preguntas que decían que se habían cortado demasiados pinitos, y él decía según me comentaba, que había vecinos que le estaban instando y pidiendo más talas de más pinos. Él tiene un proyecto que es abastecer debidamente todos y cada uno de los parques de Ubrique, y que el cortar más y talar más pinos no era viable. El concejal de urbanismo, este concejal me comentaba que sus planes prioritarios eran arreglar los parques infantiles que ya existían y existen aquí en el pueblo de Ubrique, y en este caso los pinitos es una de sus prioridades. Me comentaba, ya es un asunto que se lo ha tomado de forma personal y tiene mucho interés en lo que los parques infantiles estén adecuados y estén abiertos al público infantil y lo más, a la mayor brevedad posible. Pepi, si te parece, ahora seguimos con más respuestas a esas preguntas que llegaban hace varias semanas, como decimos, pero para que se vayan animando los oyentes a participar con nosotros, porque además tenemos un buen número de preguntas. Por ejemplo, te voy a enseñar el portátil porque nos acaba de llegar una foto. Esta es la subida o bajada, como queramos, sí. Entre el Algarrobal y lo que sería la parte de la barriada Antonio Vega, en esa conexión también, o hacia el Caldereto, y allí en el Algarrobal, por tanto, junto al depósito, nos dice Jorge a través de Facebook, nos envía además la imagen. Hola, buenas, paso todas las mañanas por el Algarrobal y al lado del depósito hay mucha basura acumulada de latas y demás. ¿Cuándo van a limpiarlo? Gracias. Así que, bueno, pues una pregunta que, ya decimos, es una de las que los oyentes nos hace llegar además con soporte incluso de imágenes. Y donde puede verse, bueno, pues junto pues, al muro, lo que es esa sí. subida por pues, detrás del muro, pues una gran cantidad pues, de suciedad. Os agradecería que me enviaseis esta imagen para yo poderla mostrar al señor concejal de Medio Ambiente y decirle a este vecino y vecina que como el problema que él ve todos los días, hay mucho, tanto en la calzada y los alrededores de las cumbres y demás, pues están en las mismas condiciones. Ahora cuando se han celebrado las carreras de coche, pues parece que se le ha dado un limpiado de cara, pero esta basura que estoy viendo en esta imagen, pues se visualizan. Yo sé que el equipo de gobierno está haciendo un gran esfuerzo y de hecho lo conozco, pero también tienen que entender que cuando yo estaba en la oposición ellos miraban estas pequeñas, que no son pequeñas, que son grandes deficiencias y que les pediría que no se los tomara a mal ni como crítica ni nada por el estilo. Nuestro empeño aquí es que desde el equipo de gobierno conozcan de primera mano, en este caso de los ciudadanos, y nosotros como digamos receptores de la noticia y vamos a entregársela al concejal, en este caso vamos a hacer de intermediario, pues a ver qué nos comenta, porque este problema de las basuras y del, como he estado hablando antes, en Avenida de los Parlamentarios hay muchos lugares de Ubrique. De todas maneras, que no le quepa la mayor duda a este vecino, que o vecina, no sé el nombre, no sé si lo ha dejado. El que nos dejaba esa era en este caso Jorge bueno, pues Rosado. Jorge, voy a hablar con el concejal de Medio Ambiente y a ver qué me cuenta, porque es un problema que está bastante extendido y que la verdad que da una mala imagen, más junto a la Garrobal, un símbolo de nuestra población. Pues vamos a ir con, si te parece, con una tanda de preguntas primero. Ahí van llegando más, o sea que se han acumulado un buen número, pero al menos varias, para dar también tiempo, ¿no?, a las respuestas de las anteriores. Por ejemplo, otra cuestión referente al Parque Rafael Alberti. Una oyente comenta que en el Parque Rafael Alberti, en la zona de juegos infantiles, hay una fila de adoquines de cuando aquella zona se usaba para jugar a la petanca. Comenta que ahora que no se practica ese juego allí, bueno, pues que se elimine ese bordillo, porque es un peligro para los niños, y pide que se incluya en lo que sería toda la zona ya de juegos infantiles. Bueno, pues yo sé, por lo que sé, se están haciendo cambios y se está trabajando, y se por parte del equipo de gobierno tiene intención de trabajar en lo que es el parque de Rafael Alberti. No sé si eliminar estos adoquines está dentro de ese proyecto. Si no está dentro de ese proyecto, pues hablaré con urbanismo, en este caso con el señor concejal, y se le hará saber la preocupación que hay, porque la verdad que sí, que los adoquines pueden conllevar a accidentes de los más pequeños. Esa, como decimos, una de las preguntas. Y también sobre el Parque Rafael Alberti, una oyente que ya es cierto que nos ha hecho llegar esta cuestión en repetidas oportunidades, dice, sigo quejándome del Parque Rafael Alberti, ¿por qué no dejan a los chavales con sus bicis? Es su punto de encuentro, donde quedan, charlan, siempre han estado allí y nunca ha pasado nada. Y no, se quejaba porque señalaba que había visto una situación en la que varios jóvenes habían sido expulsados con sus bicis por parte de la policía local de allí, del parque Rafael Alberti. Y bueno, pues después de varias semanas nos ha comentado, nos ha vuelto a enviar esta pregunta. Voy a decirle a este vecino o vecina que voy a preguntar, ya que, como tú bien dices, no es la primera queja, ¿no?, sino que ha habido varias quejas. Las circunstancias que han llevado a la policía local a expulsar a estos jóvenes. De todas maneras, voy a informar a través de la concejala y daré respuesta aquí la próxima vez. También le pediría a los chavales que también respetasen un poco a las personas que también visitan el parque Rafael Alberti. A ver, tenemos que tener en cuenta aquellas personas que van a tomar el sol o a jugar, o los críos con sus madres, que claro, si son jóvenes con bicicletas, pues le pediría que tuviesen un poquito de cuidado, que el parque es de todo y es para el disfrute de toda la ciudadanía. De todas maneras, yo me reuniré con la concejala y le pediré que me explique un poquito los motivos y las razones por qué estos jóvenes han sido expulsados. Bueno, pues eso, como decimos, sobre esa cuestión. Otro tema que plantea un oyente se refiere a que sobre las cacas de los perros, algunas comunidades autónomas se están realizando análisis de ADN para de esta manera multar a los dueños de los animales que defecan en la calle. Comenta que si el ayuntamiento se ha planteado esta medida, que de hecho estaba yo consultando por aquí rápidamente, estoy viendo que se pueden hacer esos análisis. Creía que era el coste mayor, pero bueno, aquí hablan de unos 45 euros. Evidentemente esto después se deriva a la multa que le llegaría al propietario. Multas que, por ejemplo, en el País Vasco, por aquí estoy viendo que le llegarían hasta 300 euros y demás. Entonces, bueno, es una fórmula que propone. Esta fórmula también se ha planteado cuando nos hemos reunido, el tema del ADN. Bueno, conocemos que en otras regiones y en otras, porque son autonomías, se está llevando a cabo la analítica del ADN de cada animal, porque cuando la caca de perro, como tú acabas de decir, los excrementos son encontrados, pues directamente hacen la analítica y son sancionados. Habría un banco de de muestras para tener identificados todos los animales. Claro, es una identificación, como digamos, como una base de datos donde cada animal estaría registrado. Como ya digo, ya esto se ha planteado, se ha hablado. Yo lo he hablado personalmente con el concejal de Medio Ambiente, que es el encargado de este tema y de poner en marcha el reglamento de los animales. Es algo costoso, la verdad, es algo costoso, es algo que está fuera de nosotros. Como grupo político podemos proponerlo una y mil veces, pero ya es el grupo de gobierno y también los dueños de los perros los que tienen que concienciarse y a ver qué es lo que ocurre. De todas formas, una vez más se lo derivaré al concejal y a ver si de una manera u otra los programas que tenemos, como este, en Cosa de Todo, deja de ser una preocupación los excrementos de los perros para que Ubrique esté limpio, no solamente para los que vienen de fuera, sino para nosotros mismos, que tenemos que vivir en un pueblo lleno de excremento, que da una impresión, además, el del peligro que conlleva. Y también sobre la responsabilidad de nuestros animales. Claro, claro. Por ejemplo, un oyente dice, se debería hacer hincapié en que los perros deben de estar amarrados en los parques infantiles si los llevan, o no llevarlos, pues hay niños pequeños, por ejemplo, en el parque Blas Infante. Gracias. Así que, bueno, en este caso también pide no solo el tema de concienciación sobre las cacas de los perros, sino sobre que vayan amarrados, como además deben ir. Sí, bueno, es que la ley así lo pide, ¿no? Que el animal tiene que estar sujeto a su dueño. todos hemos sido pequeños, todos conocemos que unos críos, bueno, incluso personas mayores, tienen miedo a los animales, en este caso a los perros, y la verdad que sí es falta de responsabilidad que dejar, en este caso, en el Parque Blas Infante o cualquier parque de nuestra población, un animal que ha estado, por ejemplo, encerrado todos los días, pues se desboca y puede liarla bastante gorda, ¿no? También le pediría, y me pongo seria, a los dueños de estos animales que se conciencien de que es su animal, pero que tiene que respetar a los demás ciudadanos y ciudadanas de Ubrique, en este caso el Parque de Blas Infante, de todas maneras, como en otras ocasiones y en otras preguntas y propuestas, pues se lo haré llegar al concejal de Medio Ambiente. Como he dicho antes, se va a hacer un programa de concienciación ciudadana y él me decía de forma tajante que se iba a tener un poco de mano dura en cuanto a esto, a los excrementos. Yo ya animaría al señor concejal que no sea solamente el excremento, sino a aquellas personas que den libertad de forma desbocada, digamos, entre comillas, a estos animales, pues que también sean sancionados. Pues eso ya decimos, en una primera tanda de preguntas, siguen llegando, así que si te parece, Pepi, volvemos a la respuesta, ¿no?, de las anteriores preguntas, las de hace varias semanas, y después de las gestiones que has hecho con diferentes representantes municipales, uh-huh. Y seguro que muchas, de hecho, estarán los oyentes pendientes de esa respuesta. Sí, sí, ¿no? El tema del pasado programa era los pinitos. Y Aurelio nos preguntaba que una vez que te, como he dicho antes, el tema del parque infantil, lo he contestado, hay preocupación por parte del concejal de urbanismo en hacer en restaurar los parques que tenemos y en este caso también preocuparse en el de los pinitos. Miguel Domínguez nos preguntaba también en el anterior programa, ¿qué criterios se había seguido? También seguimos la misma línea de los pinitos, porque como digo, era excremento y pinito la vez anterior. ¿Qué criterios se habían seguido para derribar los pinos que estaban sanos? Y pedía una respuesta al grupo de gobierno que no es otra que una muy sencilla, el por qué no se le ha consultado al pueblo, ya que los pinitos, y lo estoy diciendo casi literalmente, es una zona emblemática de nuestra población. No se ha tenido en cuenta, según este oyente, Miguel, la opinión de los ubriqueños y ubriqueñas. También preguntaba qué destino han tenido las 20 o 30 bateas de leña que se sacaron de la tala de los pinitos. Bueno, pues decirle a Miguel que he estado hablando con el concejal de Medio Ambiente y me comentaba que ha sido una decisión difícil, dolorosa, pero extremadamente necesaria, y la fase, los criterios que se han llegado, se han seguido. En una primera fase era talar todos los pinitos que estaban inclinados y con riesgo de caída, que eso sí lo veíamos todos los ubriqueños y ubriqueñas, que estaban casi tocando el suelo. Y la segunda fase ellos se han visto obligados a talar los pinos sanos. ¿Por qué? Porque estaban apoyados en la primera línea de los pinitos que estaban descansando y apoyándose en ellos. Entonces estaban corriendo el mismo peligro y el mismo riesgo de derrumbe que los pinitos que se hicieron en la primera fase. El concejal comentaba que hay vecinos que aún así había vecinos que habían solicitado la tala de más, de incluso más pinitos, pero que los técnicos, viendo la situación y estudiando el terreno, los técnicos municipales, después de estudiar, como ya he dicho, esta situación, no han estimado para nada que sea necesario más talas de estos árboles. Uh-huh. Otra de las preguntas nos venía de Pepi Gloria. Ella hablaba y también hablaba del tema de los pinitos y comentaba el gran desastre ambiental que había sido objeto la zona de los pinitos. También esta señora preguntaba qué había ocurrido con la leña que se había obtenido de las talas. Es una pregunta igual que la anterior. Así que contesto la pregunta que le he hecho a Miguel Domínguez. La leña, yo le he preguntado al señor concejal y él me ha dicho que la leña se llevó a Básica y me explicaba el concejal que parte de esta leña se le ha entregado a los bomberos. Otra parte se la ha dado a los ciudadanos que lo han solicitado. Y que la gestión de esta madera, de esta leña, ha estado en manos de Básica. Esta leña que resultó de la tala de los árboles, en su momento se le ofreció, según me comenta el concejal, a los vecinos y vecinas de Los Pinitos y de Ubrique, y que ha habido muchos vecinos que se han llevado esta leña y que solamente han tenido que abonar lo que son los partes del traslado de Básica a sus viviendas y demás. Todo lo que solicitaron la leña, según me comenta este concejal, se la ha entregado. No ha habido una persona que no haya pedido leña que no se le haya entregado. Y en cuanto a la pregunta que de Pepi Gloria, en cuanto le contesté en su debido momento, que fue en el in situ, cuando hizo la pregunta, de que pedía más transparencia en cuanto a las asignaciones económicas que se le daban a los grupos municipales, y yo, como he dicho, le contesté en su momento, ya se aprobó la ley de transparencia, todo está en la web del ayuntamiento. También le dije en aquel día que cada grupo municipal tiene su CIF, tiene que hacer sus cuentas y demás anuales como cualquier otro grupo. Y transparencia la hay. Están los sueldos, que creo que en el anterior programa lo dije, los sueldos de la alcaldesa, de cada grupo de miembro del grupo de gobierno, lo que cobraba cada concejal que está en la oposición y la asignación de todos y cada uno de los grupos políticos. Y nada, animar a no solo a Pepi Gloria, sino a todos mis vecinos y vecinas a que visiten la web y vamos. ¿Queremos transparencia? Pues yo estoy invitando a que la transparencia pues corra por las calles de Ubrique visitando la web del ayuntamiento. Sí, sí, pues eso, como decimos, sobre preguntas que se habían planteado, recordemos, hace pues prácticamente un mes cuando nos visitaba Pepi durante la última oportunidad en esa ronda de intervenciones. Vamos a quedarnos con nuevas preguntas actuales, las que nos están llegando en estos instantes. Ya saben, a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico, WhatsApp 607-48-87-75, a través de ese número de teléfono móvil pueden contactar con nosotros vía WhatsApp. Por ejemplo, un oyente se queja del estado de la calle Curtidores, falta de luz, baches y charcos cuando llueve. Comenta que es necesaria una actuación urgente en esta zona. Decir que a este vecino que no es la primera vez que la calle Curtidores sale como problema urgente en estos programas de radio. Es verdad que hay charcos, hay falta de luz. Decir que en cuanto a la luz están haciendo cambios. El señor concejal de urbanismo ha comentado varias veces, incluso en pleno, que se están haciendo cambios de bombillas y demás. Pero de todas maneras, el problema de la calle Curtidora es un problema bastante serio, con los socavones, la falta de luz y los charcos, y voy a comentárselo a ver si se prioriza el arreglo de esta vía. O por ejemplo, un oyente quiere saber, en referencia a la zona de la calle Sol, la barriada Sol, ¿por qué no hay equipamiento para niños pequeños en el parque infantil de la Barriada del Sol? Comenta que los elementos que hay instalados son para niños de mayor edad. Para niños pequeños, ¿no? Sí, solicita, dice que no hay para niños pequeños. Pero sí que hay para adolescentes incluso, ¿no? Para críos de algo más de edad. Recordemos este parque, pequeño parque, que está situado junto al puente que conecta con el pabellón. De todas formas, decirle la respuesta que he dado en la anterior pregunta que nos hacían hace un mes. El concejal tiene su prioridad equipar a todos y cada uno de los parques de Ubrique lo mejor que pueda. Pero de todas formas voy a comentárselo a veces se prioriza, porque claro, las edades, cada edad de un crío necesita distintos equipamientos, a ver qué es lo que él comenta o cuáles son sus proyectos o cuáles son sus actuaciones. Mientras que, volviendo a lo que es la presencia de bicicletas en lugares públicos, antes preguntaba, ¿no?, una persona por lo que es el Parque Rafael Alberti, decía a otro oyente, ¿por qué no hay más vigilancia también en la Avenida de España? Y en este caso, bueno, yo creo que lo señala como una queja, ¿no?, porque dice que con el tema de las bicicletas, los niños no son, que no se trata de niños pequeños que llevan bicicletas, sino ya jóvenes y más mayores que transitan por la avenida con bicicletas. Bueno, sí, eso es algo que yo he visto y hemos visto todos los vecinos, que la Avenida de España, siendo peatonal, está inundada de bicicletas por los jóvenes. Sí que he visto algunos pequeños accidentes donde han ido a toda velocidad. Se comprende que son jóvenes, que no tienen quizá la capacidad de responsabilidad, pero vamos a decir que voy a hacer lo mismo que con lo demás. La policía tiene que estar ahí, tiene que estar vigilante. Yo pediría, ya me tendría que reunir con otra pregunta que ha salido anteriormente, con la concejala, en este caso, la señora Bazán, y pedirle que la policía, los agentes locales de policía, estén más pendiente y vigilando lo que es la zona de la Avenida España, que ahora con el buen tiempo, como todos sabemos, se pone a rebosar, y donde los críos, la verdad, tienen una vía de escape, digamos, donde poder jugar libremente y se ven cohibidos. Eso sí lo he visto yo personalmente, lo hemos visto todos, para qué engañarnos, donde las bicicletas forman parte del ambiente de la Avenida España. Y sobre todo cuando van a cierta velocidad, ¿no? Porque además es un peligro para todos y para ellos mismos, porque cruzan los pasos de peatones a cierta velocidad y claro, un conductor quizá no espera algo tan rápido. Claro, claro. Es que es algo bastante delicado, porque no es solamente a quien puedan coger con la bicicleta o incluso con las mesas sentadas los críos, los padres, sino también para ellos mismos. Vamos a ver, una poquita de conciencia y demás. Yo creo que si hubiese una poquita de más vigilancia, estos críos, estos jóvenes, se retractarían, se dirían, voy a ver la policía, va a haber sanciones, y yo creo que podría disminuir lo que es la visita de estos jóvenes. Nos vamos ahora hasta la calle Prolongación Marroquineros. Una vecina de la calle Prolongación Marroquineros dice tener un problema con ciertos jóvenes que se meten en la zona del olivar y llenan toda esa área de muebles abandonados, colchones, etcétera. Comenta que la zona está llena de basuras y que nunca van a limpiar ese lugar. Estamos hablando de la prolongación calle Marroquineros, y en este caso, bueno, la zona del olivar, a lo que se refiere. Y la vecina dice que nunca se limpia, ¿verdad? Bueno, pues algo que tendré que comentarle al, ya que él se ha ofrecido y se ha comprometido a hacer una limpieza. Y no solo, otra cosa que hay que recordar, que cuando se hacen de broce y tala, cuando se saca todo lo que es el forraje, se dejan detrás lo que son las botellas, las basuras, los colchones y demás. Nada, decirle a esta vecina o vecino, no sé si una vecina o un vecino. Una vecina, creo que era en este caso. Que, a ver, qué contestación me da el concejal, y, hombre, y priorizar la limpieza de este lugar, ya que me estás comentando que hay incluso Muebles, colchones. Habla de que se están acumulando por parte de algunos jóvenes, pues, ese tipo de muebles mobiliario. Bueno, pues decirle a esta vecina que voy a comentárselo al señor concejal, y a ver que si prioriza en la limpieza de este lugar lo más pronto posible. De otro lado, un oyente se queja directamente, hablando de los parques infantiles y demás, dice que en el parque Blas Infante no hay ni columpios. Así que, bueno, es solo lo que dice, pero bueno, cabe interpretar que se queja de la falta de, evidentemente, de elementos, ¿no?, para los críos, de equipamiento en ese sentido. Es algo que sí que conocemos, Como he dicho antes, el concejal me dijo que iba a hacer una reforma y se iba a preocupar por equipar debidamente todos y cada uno de los parques infantiles. En este caso estamos hablando de Blas Infante. De todas maneras, conocemos lo que es esta zona y es verdad que no hay ni columpio ni ningún tipo de equipamiento acondicionado para los críos y demás. A ver qué contestación me dice y si estima y cree conveniente que se realicen la mayor prontitud posible. Y bueno, pues creo que también la misma persona, porque es un añadido en la pregunta, sí, sí. Dice que en general hay pocos elementos, pocos juegos infantiles para todo lo grande que es, en referencia al Parque Blas Infante. Tienen que esperar los niños hasta el turno. Bueno, siempre evidentemente no será posible que haya un juego para cada niño, esto está claro, turno hemos esperado todo, pero bueno, me imagino que se refiere sí, que sí. Claro, que haya más variedad. Claro, y que haya más variedad en la equipación. Es verdad que turno hemos tenido que esperar todo, pero Blas Infante es bastante grande, a ver qué me comenta el concejal y a ver qué elementos son y juegos infantiles pueden incorporarse a Blas Infante. Como he dicho antes, él me comentaba que es una prioridad, que ya lo ha hecho, es un asunto quizá personal, y a ver que me contenta a través del tema de Blas Infante y decirle a los niños que turno hemos tenido que esperar todo. Además es una cuestión de, también eso sirve para educarnos, ¿no? Y claro, es que es una de formación también, para formarnos todos. Es una forma de formarnos en cuanto a la tolerancia y el respeto a los demás personas. En este caso, si se empieza desde pequeñito, mucho mejor. Pero si es por falta de equipamiento, pues vamos a ver qué es lo que podemos hacer y si se puede solucionar de una manera, digamos, provechosa para los críos y también los padres. Claro que sí. Bueno, pues un oyente dice que en el llano detrás de la avenida, la verdad es que el tema es habitual, lo hemos comentado incluso, ¿no? El de las cacas de los perros. Dice que en el llano detrás de la avenida hay muchos excrementos caninos y no se recoge por parte de los dueños. Ocasiona mucha molestia a los vecinos que viven al lado, una situación que se repite prácticamente en cada solar, ¿no? Sí, sí, es que es algo que es sistemático, ¿eh? Solar que no está vallado, solar que está lleno de excremento y que conlleva un foco de infección para todas las personas que pasan por este solar. Desgraciadamente, pido desde aquí, desde lo que son las ondas de Radio Brique, más conciencia, más respeto a los demás vecinos. Y por último, ahora iremos actualizando por si hubiera llegado alguna cuestión más, pero un vecino se queja de que hay personas que echan comida a los gatos callejeros por dentro de la cancela del antiguo cine Capitol. Este vecino se queja por los malos olores que causa, sobre todo ahora con la llegada del calor y la concentración de estos animales en el entorno. Y no dice si es una persona, son varias o De personas, habla en plural. Personas, en plural, ¿no? Bueno, de hecho yo he visto un plato de comida o un tupperware allí, porque está muy cerca de aquí de la radio, es verdad que es con comida dentro y hay que recordar que esto está prohibido por la normativa y que es sancionable. Exactamente, lo mismo que tú has comentado, iba a comentarlo ahora seguidamente, todos hemos visto allí lo que son platos y lo que son tupperware y lo que quiera y hay personas que están alimentando. Este es un tema bastante claro y es la vigilancia policial que debe permanecer más expectativa, o sea, más abierta y más seguida en aquella zona. Entendemos que estas personas aman a los animales y no quieren que se mueren, pero es que está fuera de lugar, está fuera de la ley, de la legislatura, y eso, pedirle a la policía que de vez en cuando pues se pase por allí. Ya hablaremos con la señora concejala, ve que lo que ya no contestación es la que ya nos da. Yo lo único que veo ahí es más vigilancia policial. Pues era la última de las cuestiones, si no me dicen lo contrario. Por tanto, última de las preguntas que nos llegaban. Y no sé si Pepi se había quedado alguna pregunta de semanas atrás, digo, en cuanto a respuesta, ¿no? Por tu parte. Bueno, Bueno, pues me han quedado como 5 o 6 respuestas sin tocar. Si tengo tiempo, sí, daré sí, algunas. Sí, vamos con ello, claro. Nos hablaba, el anterior programa nos hablaba Sergio, que preguntaba por el abrevadero, el pilar que hay detrás, después de la piscina, un poco más abajo de la piscina municipal, que estaba cerrado, que no había agua y demás. Y que no estaba operativo, ahí ni al servicio del pueblo, que allí pasaban muchos deportistas, que había vecinos que paseaban y demás. Es lo que yo entendí la pregunta. Yo creo que he escuchado anteriores programas con esta misma pregunta y creo que ha sido de parte de la alcaldesa, si no es así, pues que la alcaldesa me corrija o me perdone, pero creo que ella estuvo hablando aquí de que no sabía realmente el porqué o los motivos que llevaron al cierre de este abrevadero. Yo quiero recordar, y que nadie me haga caso, quiero recordar que era porque el agua no era potable. De todas maneras, como ya se ha hecho esta pregunta, no solamente a nuestro grupo, sino al grupo socialista, que yo haya oído, pues a ver qué es lo que nos dicen. Yo de momento no el flujo del agua no sé por qué no está ahí, y a ver si hay algún tipo de contestación, porque por lo que pudo oír la señora alcaldesa se comprometió en averiguar el por qué se había cerrado el flujo del agua. Otra pregunta que salía, que nos planteaban en el anterior programa, era sobre la viña del perro. Nos hablaba de esta vecina, de las malas condiciones en que se encontraba esta zona, tanto a nivel de infraestructura como a nivel ambiental, medioambiental. Me he reunido con los dos concejales, Medio Ambiente y Urbanismo, y se me comenta y se me explica que la zona necesita una reforma total y que próximamente se va a desbrozar y se limpiará la zona. Yo pediría que se desbroce, que se limpie la zona de maleza, pero que también, una vez que se desbroce, que se quite la basura después de dicho desbroce y tala, ya que una vez que se limpia encontramos cantidad de bueno, lo digo porque otros vecinos me lo han comentado, se limpia, se desbroza, se tala, pero la basura, como botella de plástico, de cristal, bolsas de basura, plástico y demás, se quedan abajo y no son recogidas. El concejal de urbanismo me reconocía la situación lamentable que estaba esta zona concretamente y exponía la necesidad de un adecuamiento en general. ¿Cuándo? Pues aún no se tenían estudios ni presupuesto, pero afirmaba que está dentro de su proyecto como concejal de urbanismo. Otra zona otra pregunta que nos hacían era sobre la zona de Cornicabra. Nos comentaban que este oyente, las condiciones que se encontraba, en que se encuentra, que es una de forma lamentable, con que había verdín, había moho, poco alumbrado o ninguno, escaso o ninguno. En definitiva, que era un lugar en tan mal estado que era una zona bastante que conlleva bastante riesgos y peligro para las personas que por allí tienen que pasar o viven cerca. Medio Ambiente me comenta que en estos momentos no eran los adecuados para la limpieza, que es lo que es quitar el verdín y el moho, porque todos sabemos que hasta hace escasamente 4 o 5 días ha estado lloviendo bastante y que la humedad es que lo que ha impedido que el pueblo sea limpiado, en este caso, de verdín, moho. Y admite la necesidad de blanquear la zona, pero no se tiene una fecha concreta. Eso sí me lo dijo claro, no sé. Él reconoce la necesidad, pero no sabe con qué fecha se va a poderlo ejecutar ni comenzar con esta actuación. Yo especialmente, nuestro grupo, esperamos que sea lo más pronto posible. El concejal de urbanismo en esta misma pregunta me comenta que esta zona está incluida en el proyecto de blanqueamiento y me comentaba que se está valorando para activar lo que es en el momento oportuno, me decía, como se ha hecho en el muro del Polletón. Hay una circunstancia que todos los ubriqueños conocemos, que ahora mismo los muros y los muretes están todos empapados de agua y de humedad, y que claro, al pintarlo, pues eso rechaza la pintura. Él me comentaba y me hacía saber que en cuanto a las condiciones climáticas y ambientales pues se fuesen propicias, se pasaría a blanquear y a limpiar lo que es el verdín y el moho. No sé qué zonas va a acaparar esa limpieza, pero esa fue la contestación que me dio. Y no sé si Pepi queda alguna pregunta más. En principio todas respondidas, por tanto, esas cuestiones planteadas la pasada oportunidad que pues Izquierda Unida también nos acompañaba a través de este espacio Cosa de Todos. Y echando un vistazo a lo que son las preguntas en el día de hoy, pues hemos cubierto todas esas cuestiones que nos planteaban los oyentes, así que en principio nos quedamos en el día de hoy, como decimos, con esa serie de cuestiones que hemos podido escuchar, hemos podido abordar hace unos minutos. No sé si Pepi algo más que apuntar. Nada, decirle que a los vecinos y vecinas de Ubrique que sigan llamando a Radio Ubrique, que es necesario que lo que son los políticos y políticas de nuestro ayuntamiento estén informados debidamente por aquellos que están padeciendo o están soportando, como hemos oído hoy aquí, focos de infección, como este tema de los colchones y demás, pues que no duden en un momento en ponerse en contacto con nosotros. Nosotros estamos abiertos, como siempre digo en los programas, estamos abiertos, dispuestos y disponibles a ayudar a la ciudadanía de Ubrique, porque no es, nuestra razón de ser es servir al pueblo y nada más. Pepi, un par de preguntas, reflexiones, que yo creo que son dos ciudadanos con visiones contrapuestas sobre el mismo problema. Decíamos de dar comida en la calle, en la vía pública, a los animales abandonados. Decía un oyente que por qué, en vez de vigilar a las personas que alimentan a los gatos, por qué no vigilan a las personas que están todo el día vendiendo droga en el pueblo, que no son pocos. Eso de un lado, y decía otro ciudadano, yo como ciudadano he dado nombres a la Guardia Civil y Policía Local y no hacen nada. Bueno, yo creo que esto se refiere al tema de drogas. O sea, que era la misma persona. Y bueno, pues dice que se aumente la vigilancia en ese sentido, en cuanto al narcotráfico, al tráfico de estupefacientes. En vez de centrar la atención, señala, en el tema de los animales, aunque evidentemente una cosa no quita la otra. Vamos, está claro, una cosa no quita la otra. La vigilancia policial tiene que estar tanto en el tema de las personas que están alimentando a estos animales, y como él dice, pues no dejar de hacer una cosa para realizar otra. Hay que tratar los dos problemas. El narcotráfico, está claro que hay que trabajar, que hay que luchar en contra de él, que hay que pelear, es una pelea de todos, no solamente del grupo de gobierno ni de los grupos municipales, es un problema de toda la ciudadanía de Ubrique. Él dice que ha dado nombres y demás a la Guardia Civil y que no ha hecho nada. Bueno, pues no sé, decirle a este oyente que nosotros estamos en la oficina municipal de nuestro grupo en el Ayuntamiento de Ubrique, y cuando él quiera o ella, no, porque no sé si es un oyente o No especifica. Bueno, pues lo invitaría a que nos visitara, que se pasara por allí, a ver, porque, como ya digo, es una labor conjunta de toda nuestra sociedad. Lo invitaría a que nos visitara, que nos expusiese con más detalle qué es lo que él ha trasladado a la Guardia Civil. Y no por ejemplo, nuestro grupo no tiene conocimiento, no sé si el grupo de gobierno lo tiene. En todo caso, lo mismo da lo mismo que lo tengamos nosotros, el grupo de gobierno, pero sí le pediría que se llegase por nuestras oficinas, que están abiertas en el ayuntamiento, y que nos expusiese la visión que él tiene, los datos y demás, a ver si haciendo presión desde nuestro grupo, y yo creo que se sumarían los tres grupos municipales que están ahora mismo en representación en este pueblo, pues se haría mayor fuerza. Pues eso, como la última pregunta de los oyentes, ya decimos, ahora sí, lo hemos actualizado y era la última cuestión. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo la presencia en el día de hoy de en este caso la portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Ubrique, Pepi Morales, que yo sí quería incidir antes de finalizar una cuestión, sí, ¿verdad? Porque es algo que no quiero que mis vecinos y vecinas del pueblo de Ubrique pues se pierdan, porque es una oportunidad única. Es el proceso participativo sobre el Plan General de Ordenación Urbanística. Se han hecho 14 sesiones. Se van a celebrar en todas y cada una de las barriadas, y yo lo animaría, instaría a que acudieran a esta charla, donde puedan expresar sus preocupaciones, donde puedan expresar cuáles son sus problemas y también, por qué no, sus ideas, porque nadie conoce mejor la zona que quien vive en ella. Entonces, lo llamaría a que intervinieran, fueran partícipes de este proceso del Plan General de Ordenación Urbanística, y también que no se me olvide, la bolsa está abierta hasta el día 15, como bien explicaba Juan Carlos, y decirle a mis vecinos y vecinas de Ubrique que la bolsa de trabajo temporal está abierta, que pueden llegarse, recoger lo que es la documentación, y no después, porque muchas veces ocurre que se da la noticia pero no se toma en cuenta. Hoy yo me he propuesto a que se enteren de que el PGOU está ahí, que se pide su colaboración, y en cuanto a la bolsa, que no se les olvide que esté abierta y pueden participar y pueden, como se suele decir, apuntarse a ella antes de que finalice y concluya el plazo, que es el día 15. Pues con esas dos precisiones, ahora sí nos vamos a quedar. Pepi Morales, por parte de Izquierda Unida, en el día de hoy, en este espacio, Cosa de Todos, muchísimas gracias, y por supuesto el agradecimiento también a todos nuestros oyentes por esa participación indispensable. Pepi, muchas gracias. Gracias a todos.